Vamos a hablar de arte, de Francisco de Goya, y lo hacemos además con un compañero de esta casa, la Organización Impulsora de Discapacitados. Está hoy con nosotros en la entrevista del día Javier Gallego. Muchos de ustedes le conocen, bueno, pues a través de nuestros medios de comunicación, le han escuchado hablar en infinidad de veces. Él es el jefe de los servicios jurídicos de la OIZ, pero es que además, bueno, pues es experto en Goya y es el comisario de esta exposición de grabados originales de la Tauromaquia que se expone en el Centro Cultural Rafael Morales de Talavera de la Reina. La inauguración tuvo lugar en la tarde de ayer y la muestra, bueno, pues permanecerá expuesta hasta el próximo 15 de febrero. Javier Gallego, muy buenos días. Muy buenos días, Diana. Letrado, pero además, amante del arte. Sí, de hecho yo siempre quise estudiar historia y en concreto historia del arte y bueno, pues por estos caminos que a veces te lleva la vida y desde hace como 10-12 años pues hice en la Universidad Europa Miguel de Cervantes título de grado de perito tasador de arte y antigüedades y también perito conocedor de arte pintura, y más que los títulos o más que todo este tipo de importancia, me apetecía hacerlo y siempre me gustó el arte y sobre todo la figura que yo más he estudiado de Francisco de Goya, y también de lo que no suelo hablar nunca, pero también es uno de los que yo me especialicé en el grado, que es Mariano Fortuny. Pero hoy vamos a hablar de... ¿Por qué? ¿Por qué Goya? Bueno, siempre me atrajo la figura de una persona extraordinariamente mayor, longeva para la época. Goya vivió 82 años, ya iba camino del 83 cuando falleció. Es una absoluta barbaridad, hace más de 200 años. Y sobre todo porque representa la época, vivió en la época que a mí siempre me ha fascinado más y me sigue fascinando de la historia de la humanidad, que es cuando el hombre pasa vive en el siglo XVIII, en la época de la Ilustración, en la caída del antiguo régimen, es cuando por motivos sobre todo sociales y ante todo económicos se produce una transformación del mundo y por primera vez el hombre deja de estar aferrado a la tierra, deja de estar aferrado a la producción y nace una nueva clase que es derivada de los avances tecnológicos, que es la burguesía, y se produce el estallido, se produce el rompimiento de la sociedad. Es el paso del antiguo al nuevo régimen, la época de la Ilustración, algo muy parecido a lo que estamos viviendo hoy, muy muy parecido, con la irrupción de las nuevas tecnologías que evidentemente están cambiando nuestro mundo. Entonces el choque entre un mundo que no acaba de morir, el antiguo régimen, y un mundo que no acaba de nacer, que es la época de la Ilustración, que en realidad representa lo que son nuestras vidas de cada uno de nosotros. Siempre somos un poquito lo que hemos sido y lo que estamos por ser. Entonces, pues siempre me fascinó y me fascinó aquella época, el siglo XVIII, además una época muy poco estudiada, y me gustó pues lo que considero que es el mayor artista, el mayor pintor que han dado en la historia del arte universal, en mi opinión. Que además, pues como hemos repetido en otras entrevistas, no hablando sobre el tema, muchas personas desconocen que era un artista además con discapacidad. Sí, además, efectivamente, yo siempre lo digo, que por cierto, a mí siempre más que la palabra discapacitado me gusta utilizar la palabra con capacidades, personas con distintas capacidades o con capacidades diferentes. Goya a los 47 años, por una enfermedad, se quedó, como dicen en mi pueblo, sordo como una tapia. Hay quien lo atribuye a que utilizaba un producto para dar un color, ese blanco, ese colorido que daba sus cuadros, que era el albayalde, que no dejaba de ser un compuesto con altas cantidades de plomo, y existía la manía, porque se desconocía, pues muchas veces se chupaba los pinceles o se estaba pintando y a lo mejor estabas contemplando lo que habías hecho, te ponías el pincel en la boca, como hoy se pone un bolígrafo o cualquier cosa, y esto le produjo este tipo de enfermedad, que en el caso de Fortuny, posterior, fue todavía más grave, porque a Fortuny lo llevó a la muerte, pero Goya le produjo una enfermedad que la han estudiado los médicos, se llama saturnismo, y total, que él se quedó sordo, y es precisamente cuando él se vuelve una persona discapacitada, pues se eleva a su más alta cuota de grandeza y de arte. Y es cuando él realmente se encierra en sí mismo, ve el mundo de otra manera. Muchas veces las personas sordas parecen como abstraídas, distraídas, ¿no? Están en su mundo y para desgracia de Goya, pero para suerte de la humanidad, nació un genio. La discapacidad realmente le hizo un genio, porque a Goya, hasta los 47, 50, incluso sobre esas hasta los 50 años, pues fue un artista, pues un artista bueno, reconocido. Goya se hizo multimillonario, o sea, venía de una familia pobre, no eran pobres de solemnidad, pero su padre era un artesano, pero se hizo multimillonario, se codeó con la élite borbónica y la élite económica, social del país, pero hasta que él no se hasta que no le surge la discapacidad, él se puede considerar un gran artista, pero no un genio. La discapacidad le hizo ser un genio. Un artista muy longevo, con pues una obra que se ve su evolución. En este caso concreto hablamos de esos grabados sobre la tauromaquia, sí, que se exponen en el Centro Cultural Rafael Morales. ¿Qué tiene de especial estos dibujos? Bueno, yo siempre digo que Goya en especial siempre tiene todo, porque es un tanto en su vida como en su obra, es una persona poliédrica, es una persona que tiene muchos puntos de vista, se le puede estudiar de diversas maneras, se han hecho muchas interpretaciones y creo que es el artista a nivel mundial que más bibliografía, más ha escrito sobre. En concreto, la tauromaquia, pues está en el Centro Cultural Rafael Morales de Talavera de la Reina desde ayer, que se inauguró la exposición, hasta el día 15 de febrero del presente año, y se podrá ver los 40 grabados originales de una edición única y exclusiva que se hizo en el año 1921, cuando regresaron los cobres a España, porque los cobres donde están grabados la obra de Goya, pues sería para escribir una película. Los vendió el hijo, luego los vendió el nieto, aparecieron en Francia, y en una época en la que, verdad, no se valoraba mucho. Incluso he hablado con algún experto que es muy conocedor de este tema y se los trataba como si fuese chatarra prácticamente. Entonces tuvimos la suerte de que a principios del siglo XIX una persona se interesó por ello, hizo todo lo posible para traerlos a España. El día después que llegan los cobres a España, el gobierno francés saca una ley prohibiendo absolutamente sacar cualquier tipo de obra de Goya, o sea que tuvimos una suerte tremenda. Afortunadamente están en la Academia de Arte de San Fernando. Y para celebrar la llegada de los cobres a España se editan en una tinta parda rojiza, que es lo que tiene de particularidad la excepcionalidad de esta obra, de la que solo hay dos o tres ejemplares. Uno es el Museo del Prado, otro está en el pueblo natal de Goya, que yo recientemente he visitado la exposición en Fuente Todos, y otro es de la colección particular madrileña que se puede ver en Talavera de la Reina. Además, gratuitamente, que los tiempos que corren está muy bien. Podemos apostar por el mundo del arte, por la cultura, y además hacerlo de forma gratuita, así que no hay excusa para perderse esta exposición. No, y además yo siempre lo digo, y vayan a las exposiciones con la lección aprendida. Siempre pongo el ejemplo, ir a una exposición, yo cuando voy al Museo del Prado voy a ver un cuadro. Ir a un museo, a una exposición, no es ir a un gran centro comercial. Hay que ir. Y hoy tenemos toda la información en internet para disfrutar una exposición. Hay que estudiarse un poco los antecedentes, porque se hizo la tauromaquia. Luego, además, se ha hecho de una manera bastante pedagógica, porque se ha puesto una cartela pequeña de cada grabado con la explicación del grabado. Y en un par de horas se puede ver perfectamente la exposición. E incluso está abierto, creo que de 10 a 2. Y de 5 a 9, de lunes a sábado, salvo festivo. O sea que si no lo podemos ver entre semana, el fin de semana sábado es un buen día para ir a verla. Perdonadme que rompa Javier, en este caso nuestra compañera Diana, pero hay una persona que está muy interesada en esa exposición, incluso, va con todo aprendido, Javier, y creo que quiere decirnos algo a través de estas ondas. Buenos días. Buenos días. Dígame. Yo quisiera hablar con Javier. ¿Con Javier? Pues adelante, ahí lo tiene. Javier Gallego, si es posible. Le está escuchando. Muy buenos días, amigo. Bueno, vamos a ver. No hay una satisfacción más grande para un maestro que hablar de un alumno suyo que ha superado por encima, que ha volado mucho más alto. Yo estoy hablando ahora mismo con un experto en Goya y no me lo podía ni imaginar. Bueno, ya... Espero que sepas quién soy. Soy totalmente don Edilberto. Pero ¡Ay, Javier! No, ¡qué alegría! Sí, además, fíjate que hace tiempo, la semana pasada, le pedí que me tienes que mandar el móvil, por cierto, y que tenemos que quedar a comer y tenemos que hablar muchísimas cosas. Mucho. Yo quiero darte un abrazo muy grande. Si alguien yo le debo este sentimiento que yo tengo por la historia del arte es a don Edilberto. Aquella generación de profesores y de maestros de los años 70, los años 80, irrepetible ya. El otro día subí yo algo muy parecido de cuando a mí me gusta el baloncesto, los Boston Celtics. Pues yo creo que que esa generación suya irrepetible, y yo, la verdad es que mi afición a la historia y a mi afición al arte, yo se la debo a don Edilberto, y lo digo siempre. Bueno, pero tú puedes pensar que has subido por encima. No se crea. Yo solamente soy un simple aficionado a esto, que me dedico a la abogacía hace 25 años. No, Javier, yo la charla que te acabo, o sea, las declaraciones que acabas de hacer, que yo lo estoy escuchando con toda atención, y yo te sigo en la prensa. Tengo incluso, mira, encima de la mesa de mi casa, tengo ahora mismo un recorte tuyo de la prensa, que lo recorté hace un año y medio, una cosa así. Hiciste una exposición también, me parece que en Villaviciosa de Odón o algo así, ¿no? Sí, efectivamente, hicimos un libro para los niños que se llama, que además te lo tengo que regalar y te lo voy a dedicar, se llama Goya. Pues lo tengo y lo he leído. ¡Ay, Dios mío! Goya visto por los niños. Además, era aquella forma en la que aprendíamos de una manera que yo no lo he vuelto a ver. Bueno, ahora mi hijo me dice que hacen algo parecido, que tengo hijos pequeños, aunque yo ya voy siendo mayor, todavía tengo un hijo de 5 y otro de 10 años. ¡Ay, qué alegría! Pero esa forma que nos enseñabas, además, que te voy a llamar de tú, pues que siempre, como es don Edilberto. Pues es que yo tengo eso al maestro, ¿verdad? Yo tengo eso metido en la cabeza. Y me acuerdo que nos ponía las exposiciones, además eran gráficas. Yo es que disfrutaba. Yo realmente, y gran parte, no voy a decir una barbaridad, yo gran parte de la visión que tengo de la vida y como persona ya en general, ya ni como abogado, yo se la debo a don Edilberto. Bueno, o sea, eres muy generoso, Javier. Es una forma humanista de ver las cosas, aquellas enseñanzas. Además, luego lo he estudiado cuando me he ido haciendo mayor, la institución libre de enseñanza, aquellos paseos que salíamos al campo, que nos poníamos todos en corro. A veces con bicicleta. Sí, y además en las eras, me acuerdo que te ponías allá a explicarnos la historia. Yo mi formación como persona, yo se la debo, yo me han hecho mis padres, como a todo, pero humanísticamente como persona, y la forma yo que tengo de ver el mundo, yo se la debo en gran parte a don Edilberto. Tus padres son excepcionales, yo les recuerdo con tanto cariño como tú o más, porque tu padre Lorenzo es una persona excepcional. Pues sigue trabajando. Sí, me lo han dicho, tengo que ir a hablar con él y saludar también. Pues Edilberto, yo a ver cuándo nos vemos y hablamos un poco, y si te puedes pasar a ver la exposición, quedamos. A través de Raúl lo vamos a hacer, de la forma que sea nos tenemos que ver, sí señor. Bueno, pues ha sido una sorpresa enorme, yo estoy muy emocionado y de las mejores cosas que me han pasado últimamente, Edilberto, te lo aseguro. Yo recuerdo que los medios audiovisuales nuestros eran una pizarra de corcho donde poníamos clavado con chinchetas pues recortes de prensa, de periódicos, de revistas, y yo cuando se trataba, por ejemplo, del tema de Goya o de otro pintor, pues los cuadros que yo conseguía reunir de algún sitio, allí los poníamos en el tablón. Si es que era fantástico, esto era como una red social realmente, era como un Facebook, un Twitter, pero además que lo estamos viendo los niños y te hacía sentir, y repito, mi pasión por el arte, la historia y las humanidades nació ahí, precisamente, en el Berche. Qué alegría, nos alegramos. Nos alegramos muchísimo de haber contado con tu maestro, con Don Edi, Yo estoy emocionadísimo. Y hemos visto la posibilidad e inmediatamente hemos dicho, oye, vamos a intentar que Don Edi esté también presente dentro de esta entrevista en la que tenemos como protagonista a Javier Gallego. Así que... Y nada más decirme lo que te he dicho yo, Raúl. Encantado, lo hago con todo gusto y ahora mismo. Sí, señor. Don Edi, sí, muchísimas gracias. Ahora paso los teléfonos y esas cositas para que podáis hablar. ¿Vale? La magia de la radio. Claro, sí, estas cosas solo se producen en la radio, efectivamente. Muchísimas gracias. Un abrazo, Edilberto. Nos vemos, gracias, amigo. Gracias, profesor, Javier. Maestro, adiós. Javier Gallego, solo nos queda hacer un llamamiento, a nuestros oyentes para que visiten esa exposición y también para que lo hagan con los más pequeños de la casa, porque hay que inculcarles. Si queréis un poquito y si tenemos un poco de tiempo. Sí, claro. Mira, es un poco cuando vayamos a la exposición, tenemos que estar. Estamos ante una de las obras de arte cumbre, no solo de la pintura, no solo del grabado, sino del arte universal. Ahí hay grabados que todos tenemos metidos en la cabeza, como el Salto de la Garrocha, hay otros, pero son auténticas instantáneas fotográficas. Más allá de cualquier polémica acerca de si se pudiera entender que se está a favor o en contra, Goya pintaba, ahí está su grandeza, la realidad tal y como la veía, en toda su crudeza, con toda su violencia. con todo su dramatismo. El juego que realiza con la sombra es sencilla y absolutamente maravilloso y genial, utilizando la técnica del agua fuerte, el agua tinta. Entonces, es el precursor de la fotografía. Cuando vayáis, o nuestros oyentes vayan y lo vean, está viendo auténticas instantáneas fotográficas. Entonces, eso es muy difícil de conseguir. Y eso a través de un cobre y ya una persona que era ya mayor, fue en el año 1815 cuando nació Goya, pues estaba ya cerca de los 70, 60 y tantos, 70 años. Entonces, que vayan a verla, que vayan con los niños, no es una exposición taurina ni es antitaurina, es simple y llanamente arte donde se puede visualizar la naturaleza en todo su esplendor, la brutalidad. Hay imágenes totales, absolutamente brutales, cómo se mata a una persona, cómo un perro es volteado y se le sacan sus intestinos por las astas del toro. Representa la realidad tal y como es. Además, hay una anécdota. Goya tuvo 7 hijos y solo le vivió uno, y ese le dio un nieto, un nieto consentido, igual que el hijo, golfos, polémico, bueno, que fundió la fortuna del abuelo, algo que muchas veces suele suceder. Y Marianito de Goya, que era el nieto, pues además se dedicaba a vender fincas por Segovia y por Toledo. Y vivía de vender los cuadros, incluso llegó a falsificar cuadros del abuelo que ya se cotiza en esa época. Y era tan pendenciero que tenía en la mejilla derecha, pues tenía como una herida y tenía la cicatriz. Pues Goya, cuando retrata a su nieto, no le quita la cicatriz, le retrata con la cicatriz. Porque era muy realista, pues esto es lo mismo, la virulencia de un animal matando a un hombre o de un hombre enfrentándose a una bestia o incluso arremetiendo contra caballos, está perfecta. Entonces yo creo que estamos ante una de las obras cumbres del arte universal de todos los tiempos y evidentemente no hay que perdérselo. Yo recomiendo que vayan, que debajo de cada grabado hay una cartelita con un texto que he redactado donde se describe muy bien lo que es el contenido del grabado, para que se pueda disfrutar, para que se pueda presenciar y para aprovechar esta oportunidad que Dios sabe cuándo se volverá a volver a tener en Goya, podrá ver venir Goya a Talavera de la Reina, que por cierto, Goya está en deuda con Talavera, porque Talavera de la Reina hace 206 años fue el único ayuntamiento de España, junto con Santander, que le encargó un retrato a Goya, en este caso de Fernando VII, que desapareció. Goya pasó por Talavera y a las dos únicas toledanas pintadas por Goya son de Velada, es un pueblo aquí al lado de Talavera, la famosa condesa de Chinchón, esposa de Godoy, y su hermana Teresa. Goya estuvo con su primer protector y el infante Don Luis en Arenas de San Pedro, y Goya en esos viajes que hacía por el Camino Real desde Madrid hasta Talavera, en el Camino Real a Portugal, se pernoctaba obligatoriamente en Talavera. Goya estuvo en Talavera, Goya trabajó para Talavera y tenemos el documento en Talavera de la Reina en el cual se le paga a Goya los 15.000 reales por el cuadro, que era una barbaridad, que era así como 30.000 euros. Ten en cuenta que Goya podía llegar a hacer un cuadro en un día o en una tarde. De hecho, llegó a pintar un cuadro en 2 horas. Entonces, Goya tenía un compromiso, tenía una obligación con Talavera de la Reina. Y ahora yo creo que, bueno, pasado 200, 808, bueno, pasando, ¿cuántos serían? A ver, 106 años, pues 206 años, pues vuelve a Talavera de la Reina otra vez. Este es nuestro magazine en nuestra versión nacional, así que nos preguntan a través de ese número de WhatsApp, 630-35-35-76, que hoy los grabados están en el Centro Cultural Rafael Morales, pero sí hay la posibilidad de que, bueno, la exposición se dirija a otras partes de España. Sí, no, de hecho esto es una exposición itinerante que va a visitar, ya próximamente se irán diciendo, pero la idea es que esta exposición sea itinerante. De hecho, una cosa que no he dicho es que junto a los grabados he hecho yo 5 composiciones de tipo a mi manera. Las he hecho mediante diseño ordenador, las he hecho a mano, las he dado un poco de barniz y son 5 lienzos muy representativos que están en la exposición. Esos lienzos están en venta y el destino de la venta de esos 5 lienzos, además son conmemorativos y una serie exclusiva, pues la quiero destinar a 2 ONGs de aquí de Talavera de la Reina. Bueno, pues señores, ya saben, tienen en plan para las próximas semanas, hasta el 15 de febrero, esta exposición de los grabados de la tauromaquia de Goya en el Centro Cultural Rafael Morales de Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, además totalmente gratuita. Javier Gallego, ha sido un placer, como siempre. Muchas gracias y muchas gracias por la sorpresa. Este Raúl hace este tipo de maldades, pero yo se la agradezco infinitamente. Sabíamos que te iba a gustar. Pues mira, me ha hecho una ilusión tremenda y es una cosa que incluso me ha llegado a emocionar porque son de las personas que te marcan para siempre. Y repito, si yo mi forma de ser, de ver el mundo, de mi amor a las humanidades, al arte, e incluso hasta mi forma de ser, pues se la debo mucho a don Edilberto, evidentemente. Siempre lo he dicho y lo diré. Todos tenemos en nuestro corazón, yo creo, a ese maestro especial a lo largo de nuestra vida académica. Muchas gracias a todos. Un placer, Javier. Buenos días. Used to grey England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Thought you'd be quite happy there,